camino y me aprendí a cuidar. La secuencia que pasamos no la vamos a olvidar. Y en breve nos vamos y salen un vuelo de first class, mami. En breve se nos va a encuadrar y la cabida que hice me va a respaldar. Y desde antes que vengo haciendo ruido, por la duda me cuido para llegar y descolgar. Si cometiera algo ilícito pa' poder sustentarme, me jugaría o intentaría o a mí cambiarme. Tengo algunos defectos, mami, para arreglar. Pero decime si me acuesto y me quedo dormido, me taparía. Son detalles que valoro y pa' mí vales oro, eso es un montón. Que quieras corregirme si tengo errores. Esperanza y valores, pues nunca tuve rencor. Anduve sin mal amor, aunque sobrevivido a peor. Hay cosas que siento que tendrá que decir. Si nos dedicamos solo a delinquir, decir que podremos zafarla y nunca perder. Sí, es que llegar a pasar vos irás siendo miñerín. Yo admiro tus luchas, tus ganas de triunfar. Malevo la sabana al terminar una paz. Momento quisiera congelar para que no pase el tiempo tan rápido nunca jamás. Mami, en breve se nos va a encuadrar y la cabida que hice me va a respaldar. Y desde antes que vengo haciendo ruido, por la duda me cuido para llegar y descolgar. Por hoy yo mato lo que digo los crimen. Si me pido me paso. Yo no confío en nadie, pero con vos me caso. Y si me la tiran al aire, yo siempre se la caso. Me tira un par de likes, me la veía venir. Te cuido como un tesoro y el oro lo vendí. Te llevo a pasear, no me digas que me amas. Decime si vas a saltar, aunque la cosa se empiece a complicar. Y si prendí lo quemo, me dice que no fume. Somos por los opuestos, pero lo opuesto nos une. Te presumo como tú robas uno de los presumis. Te llevaste mi cadena y yo quedé con tu perfume. Si cometiera algo ilícito pa' poder sustentarme, me juzgaría o intentaría o a mí cambiarme. Tengo algunos defectos, mami, para arreglar. Pero decime si me acuesto y me quedo dormido, me taparías. Estilo 32, manda. Vamos por todo. 32, 32. Aguante la mafia. Abuso a leer.